Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En los próximos minutos vamos a hablar de vacunas, la vuelta a la calle y de niños. Pero vamos a empezar con algo tremendamente importante cuando nuestra vida recupere cierta normalidad. La actividad económica debe ir reanudándose poco a poco y ello implica un nuevo riesgo de que aumenten los contagios. Esta mañana, en Hoy por Hoy, han hablado con José Martínez Olmos, médico especialista en medicina preventiva, para saber cómo puede ser esa desescalada y los riesgos que implica. Vamos a buscar una valoración con José Martínez Olmos, es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. José Martínez Olmos, muy buenos días. Hola, buenos días, Andrés. ¿Estos parámetros son los más importantes a la hora de definir la desescalada? Pues mire, nosotros formamos un grupo, Daniel López Acuña, Alberto Infante y yo, que consideramos que lo importante es definir una serie de parámetros. Esa es una propuesta que nosotros hacemos, pero lo importante sería que estuviera consensuada técnica y políticamente. Porque esos parámetros lo que permiten es asegurar que hay una incidencia pues baja, porque no podemos pensar que la desescalada va a dar lugar a un riesgo cero de contagio, pero una incidencia tan baja que puede ser asumida por el sistema sanitario y, por lo tanto, junto con otras medidas que, si quiere, le puedo comentar, podrían dar lugar a la desescalada de una manera segura para la ciudadanía y, al mismo tiempo, que permitiera ir recuperando la normalidad económica, que también es importante para la vida de la sociedad y también para la salud de la sociedad. Ahora le pregunto por esas otras medidas, pero ¿hay unanimidad en la comunidad científica de que estos parámetros de los que estamos hablando esta mañana, la tasa de contagiados, la ocupación en las UCIs, la ocupación hospitalaria, la tasa de contagios, ¿hay unanimidad que estos tienen que ser la base? Yo estoy convencido de que sí, independientemente de que los parámetros exactos sean esos, sino que lo decida el gobierno con la opinión de diferentes expertos, porque lo que hay que conseguir es un criterio común en toda España. Lo que sí hay unanimidad es que tiene que haber una baja incidencia, que esta incidencia no puede ser cero, porque si no estaríamos confinados infinitamente, y que los servicios de salud tienen que estar suficientemente desahogados para poder atender las cosas que hemos dejado de atender, pero también posibles rebrotes, porque estamos en una situación de incertidumbre ante un virus que no conocemos todo de él y que, por lo tanto, tenemos que asumir que puede haber pasos adelante y pasos atrás. En eso sí que hay unanimidad de que el planteamiento tiene que contar con criterios de esta naturaleza. Ahora bien, si no existiera esa unanimidad porque los expertos que son consultados por el gobierno tuvieran discrepancia, hay un mecanismo de solución. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comisión de Salud Pública, puede llegar a un acuerdo y ese es el que se cumpliría en todo el territorio para luego aplicarlo de manera, digamos, más flexible a nivel ya autonómico. Y dígame una cosa, porque hemos hecho la comparativa con Mariola de los parámetros que se marcan, que son los que les estamos contando desde las 8 de la mañana, con la situación actual. Nos quedan algo más de 2 semanas de estado de alarma, de 2 semanas de confinamiento, más o menos tal y como lo conocemos ahora. ¿En estas 2 semanas nos podemos acercar a estos parámetros? Probablemente sí, pero eso nos lo dirán los datos reales. Por eso, en esta situación en la que tenemos todavía 2 semanas por delante, hay que seguir intensificando las medidas de control de la enfermedad y también el cumplimiento de los requisitos que tenemos los ciudadanos en el confinamiento para acercarnos a esa situación ideal. Si no fuera así, habrá que prorrogar algún tiempo más. Esta es una gestión que tiene que ser dinámica. Desde nuestro punto de vista sí que podemos, porque es probable que nos podamos acercar a esa situación. A partir de ahí hay que complementar con otras medidas, ¿sabes? No solamente esos son criterios como para poder empezar, pero la clave luego sería detectar precozmente. Iba a decir, ¿cuáles son estas otras medidas? ¿Cuáles son estas otras medidas? Pues hay que detectar precozmente los casos para evitar los contagios a nivel comunitario y para eso hay que fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica con personal y también con medios tecnológicos como la inteligencia artificial para poder detectar signos que pueden ser premonitorios de la enfermedad como la fiebre o la saturación baja de oxígeno, etcétera, o incluso las apps de los teléfonos que nos pueden ayudar a esa función. Y luego hay que fortalecer a los recursos que tiene que tener la atención primaria de salud para que esa detección se traduzca en aislamiento domiciliario de las personas que pueden ser casos de COVID-19 y evitar el contagio a nivel comunitario. Además de eso, el estudio de seroprevalencia, etcétera, etcétera. Luego, la aplicación la tienen que hacer las comunidades autónomas cumpliendo esos requisitos comunes para todo el territorio. Lo que pasa es que puede haber una polémica que no se entienda si no utilizamos bien el procedimiento que creo que es fundamental, que es el del consenso. Me explico, si esos son los criterios que se deben cumplir en todo el territorio y se aplican restricciones a la movilidad que se sabe que son útiles, como puede ser la distancia de 2 metros, el uso de mascarillas, etcétera, en todo el territorio, la aplicación en cada comunidad puede dar lugar a respuestas diferentes. Para que la ciudadanía entienda que las respuestas diferentes tienen fundamentos de seguridad, requiere un procedimiento de consenso. El mejor método de consenso, en mi opinión, es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque ahí están los consejeros y pueden entender por qué, cumpliendo esos requisitos, puede haber diferencia en un lugar o en otro del territorio. Entonces, cumpliendo esos requisitos que estamos planteando, y como nos hacía ahora María Olvido la comparativa, ¿no?, con la situación, y además lo estamos viendo aquí cada día cuando comentamos los datos, en la tasa de contagio inferior al 1, estamos viendo que ya hay comunidades que llevan algunos días. Ahí se entendería la asimetría en el desconfinamiento. Es decir, si nos basamos en estos parámetros y hay consenso en el que estos son los parámetros, sí debería haber un desconfinamiento diferente por comunidades. Siempre que esos parámetros se cumplan en todo el país, porque eso no quiere decir que hoy, porque lo cumplan algunas comunidades, empiecen ya. Yo creo que la decisión de desconfinar todavía requiere confirmar que se cumplan esos parámetros. Una vez que se cumplan esos parámetros, claro que en todas las comunidades. En todas las comunidades, porque el contagio comunitario es a nivel de toda España. Necesitamos que el virus esté contagiando en toda España con unos niveles muy bajos, como los que estamos planteando. Pero a partir de ahí ya estaríamos seguros de que podemos ir dando pasos y que tenemos la posibilidad de rectificar decisiones si es que el virus nos demuestra que el cumplimiento de los requisitos no está siendo eficaz. Pero entonces hay una cosa, si se tienen que cumplir esos parámetros en todo el país, seguiríamos estando un poco en la misma situación, por ejemplo, que en el Hierro, que no hay ningún caso, no podrían salir a la calle o no podrían desconfinarse hasta que Madrid, por poner un ejemplo, o Barcelona no cumpliera esos parámetros. Claro, pero Ángel, me estás poniendo un caso muy concreto que podría ser susceptible de tener un estudio piloto, porque es una isla y es un caso muy concreto. Pero en general todavía hay que tener en cuenta que estamos en una situación que, aunque vamos mejorando la incidencia de la enfermedad y la carga de los servicios de salud, todavía no hemos resuelto el problema fundamental con el que nos encontramos a primeros del mes de marzo. Uh-huh. Y por lo tanto todavía no hemos llegado a esa meta. Cuando lleguemos a esa meta, entonces todos estaremos en condiciones de poder ya aplicar moduladamente las decisiones que sean más adecuadas. Informe coronavirus. Tras 40 días de confinamiento se han afinado los elementos de lucha contra la pandemia. Uno de ellos, y del que hemos hablado ampliamente en este podcast, es la vacuna. A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud trabaja con 70 que se están investigando porque la biotecnología se ha convertido en un elemento fundamental en la lucha contra el virus. Hoy hemos hablado con Ana Polanco, presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, para saber cómo afronta el sector esta batalla. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Y todavía unos minutos para aproximarnos al coronavirus desde la ciencia. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, que agrupa más de 250 empresas, asociaciones, fundaciones, universidades y centros tecnológicos y de investigación del ámbito de la biotecnología en España, Ana Polanco. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está contribuyendo el sector de la biotecnología a solucionar la crisis del coronavirus? Bueno, pues como bien has dicho, el sector biotecnológico somos un sector altamente innovador, que agrupamos empresas de todos los tamaños, pero también centros de investigación, universidades, centros tecnológicos y hospitales, y abarcamos todo el valor de la biotecnología, desde la investigación de laboratorio hasta el ciudadano, en sectores tan fundamentales en estos momentos como es el sanitario, el agroalimentario o el industrial. Mm. Hemos sido considerados sector esencial y estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, en estrecha colaboración con autoridades internacionales como la OMS, con el Gobierno Nacional, con la Agencia Española del Medicamento, con instituciones filantrópicas, pues para encontrar soluciones a esta emergencia sanitaria. Entre ellas la vacuna. Entre ellos la vacuna, estamos trabajando, digamos, en tres ámbitos: diagnóstico, tratamientos y vacunas. En el campo del diagnóstico me gustaría enfatizar que tenemos muchas empresas que están poniendo a disposición del gobierno las capacidades que tenemos como sector, tanto para pruebas de PCR, para la detección del antígeno, como para lo que va a venir después, ¿no?, que es pues la detección de la inmunidad y los test rápidos. En el campo de las vacunas, como dices, efectivamente estamos trabajando también. La vacuna es de origen biotecnológico. Ahora mismo hay 70 vacunas en la OMS que se están investigando. Hay compañías españolas, centros de investigación de España que han sido seleccionados para el desarrollo de la misma y, por supuesto, empresas del sector biotecnológico que están trabajando en ello. Hay una cosa. Y para la segunda fase, que es fundamental, que es después el escalado, ¿no?, a nivel de producción mundial. Digo que hay una cosa que se aclara, ¿no?, que la crisis del COVID-19 demuestra la necesidad de seguir invirtiendo en sectores, ¿no?, como, por ejemplo, el de la biotecnología. Efectivamente, porque, como digo, es un sector fundamental, es un sector sumamente innovador, es un sector que bueno, ocupa la segunda posición en inversión en I+D, con un 3% de nuestra producción, muy muy de la mano del sector farmacéutico, que es también fundamental. No nos olvidemos que en esta crisis, pues mientras llega la vacuna, estamos poniendo a disposición de todos los pacientes, tratamientos que son la mayoría de origen biotecnológico, es decir, el 70% de los fármacos de desarrollo son biotecnológicos, y tenemos en esta crisis pues el compromiso firme con nuestras autoridades de mantener el suministro de los tratamientos para todos los pacientes y, por supuesto, de investigar con los tratamientos actuales una posible solución también para el COVID. Pues Ana Polanco, agradezco muchísimo que nos haya atendido. Siempre es interesante cuando hablamos de ciencia un ratito y dejamos la política aparcada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Hasta luego. Informe coronavirus. En estas semanas encerrados hemos anhelado muchas cosas de nuestra vida anterior, de nuestra rutina. Muchas de ellas son cosas sencillas, como por ejemplo salir a pasear. A ello, a los paseos, ha dedicado Sara Vítores su cara B en Hoy por Hoy. Sara Vítores, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Llega la cara B, pero déjame antes, que se me ha olvidado, bueno, pero es que tampoco tenía tiempo, que para las consultas con nuestros escritores, doctores, librólogos, hay que mandar una nota de voz a escueladeescritores.com. Ustedes explican qué dolencia tienen, qué mal tienen, y el doctor que toque el viernes les recetará los libros o el libro que considere imprescindibles para que ustedes se pongan buenos. Escueladeescritores.com. Y ahora el sí. El viernes que viene Santiago Posteguillo. El viernes que viene Santiago. Santiago Posteguillo, con la gente que lea Santiago Posteguillo, por Vas favor. A ver tú. Escueladeescritores.com. Bueno, a ver, Sara, ¿quién fuera niña el domingo que viene? Pues sí, la verdad. A ti y a mí nos pilla un poco lejos. Estar un poquito lejos. Estar una horita ahí dando una vuelta cerca de casa y pasarlo bien ahí, ¿no? Aunque solo sea dando vueltas y vueltas al propio edificio, pero bueno. Al menos los niños y sus padres sí que lo van a poder hacer. Lo que empezó siendo la polémica, yo creo, de la semana, pues ayer se terminó de aclarar. La idea inicial del gobierno era esa de que los niños acompañaran a los padres al súper, a la farmacia o al banco, y bueno, se rectificó y se fue directamente al concepto paseo. Pero claro, es que ¿qué es un paseo? ¿Qué entendemos por paseo? Pues para eso tenemos aquí la cara B cada semana, para que nos explique estos conceptos que creemos que conocemos, pero de los que cada uno hacemos nuestra interpretación. Vamos antes con el relato previo de los hechos. Salvador Illa reconocía que lo de los súper tampoco era muy buena idea. Este es un gobierno que escucha. Y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Bueno, y los periodistas le preguntaban al ministro, se lo preguntaba Cristina de la Hoz, venga, vale, pero ¿qué es un paseo? Ha dicho que los niños podrán dar paseos. Dar paseo es ir al supermercado, dar paseo es ir al banco, o dar paseo es dar un par de vueltas, por ejemplo, a la manzana, y no ir a sitios donde precisamente puedan estar más expuestos y exponer ellos a más personas. Dar paseos es dar paseos. Por tanto, vamos a regular. Es que me encanta ese primer momento, paseos, ¿no? Es dar paseos. Es lo que te lo estoy diciendo bien clarito. Dar paseos es dar paseos. Dar paseos es dar paseos. Ya está. Y bueno, ayer ya por fin Pablo Iglesias definía ese concepto de paseo. Niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día. Durante una hora, en un entorno de un kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas en las que hay más gente en la vía pública para evitar posibles contagios. Bueno, pues aquí está Gary Moore dando un paseíto y la verdad es que le oyes y parece que le estás viendo, ¿no? Que va ahí pim, pam, andando. Va marcando el ritmo. Andando al solito. Bueno, esto del pasear, del caminar o del andar, también yo creo que está agudizando el ingenio de los españoles. Yo no sé si llegaste a ver, Ángels, una grabación de unos vecinos que estaban andando en sus terrazas. Sí. Vecinos que viven confinados, ¿no? En la misma casa y luego también de distintos pisos. Y así era la retransmisión. Pero de momento la clasificación de la etapa sigue siendo la misma. En primer lugar, el hombre del chándalo oscuro. Eran dos terrazas grandes, sí, hay que decir. Y eran el piso arriba y el piso de abajo haciendo caminatas. Arriba estaba una pareja que no se sabía si el marido estaba ya, que cogía a la mujer. Y el vecino de enfrente hacía la transmisión. Y ya, atención, que acaba de haber, atención, que se pone en primer lugar. No sé qué ha pasado, un poco de trampas. Claro, porque tú puedes ir de paseo para pasar el rato, para hacer deporte. ¿Cuál es la definición de pasear, Sara, la del diccionario? Bueno, la que es justo es ir andando por distracción o por ejercicio. La acción de pasear o pasearse. También hay que contar con que es el lugar físico o el sitio público para pasearse. Un paseo también es una distancia corta, o sea, un paseíto, es algo que se puede recorrer paseando. Y también es una forma de manifestar un desagrado, un enfado, un rechazo, es cuando le dices a alguien, anda, vete a paseo, por ejemplo. ¿Sí? También hay más paseillos, el taurino, o en la Guerra Civil Española, el traslado a un lugar para matar a la víctima, o el paseo militar, después vamos a hablar de esos. La etimología hoy no tiene mucho misterio, la verdad, viene de paso, del latín pasus. ¿Y con qué otras palabras podemos relacionar el pasear? Pues son, por ejemplo, deambular, darse una vuelta, echarse a las calles o caminar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito. Te saca la mano, que ya sabes que me va a gustar y me ganas, ya no te puedo decir nada. ¿Tú eres más patagato o pataperro? Pues no, nunca me lo he planteado. ¿No? El pataperro total, el patagato es el que está siempre en casa tan a gusto. Y el pataperro es, por favor, venga, vamos a la calle. Yo es que, depende. Sí, pero no, soy pataperro. Hombre, por favor. Venga, analizamos hoy el paseo como deporte, desde la salud, ¿no? Bueno, sí, ese va a ser el primer ángulo desde el que lo vamos a analizar. Vamos a continuar así también nuestro recorrido musical, que también es un paseo por las canciones de caminantes que más nos gustan. ¿Hay algo mejor en este instante, Ángels, que darse un paseíto al sol? Bueno, pues nos vamos a dar ese paseo con Catherine and the Waves, con nuestro experto en atletismo, que es José Luis López, y él nos va a explicar qué beneficios tiene el caminar para la salud. Caminar es el mejor ejercicio orientado a la salud, el más asequible, el más fácil, el más natural, una actividad física de bajo impacto articular que permite una larga duración sin llegar a la fatiga y está indicada para combatir todo tipo de problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, diabetes, osteoporosis, hipertensión arterial y todos los efectos adversos del sedentarismo. Andar no forma parte del entrenamiento específico de un deportista de alto nivel, salvo que practique la marcha atlética, que es una derivación de caminar menos natural, con un ritmo de paso mucho más elevado y que además requiere de un componente técnico más complejo. Y al otro lado está otra derivada del caminar, que es nuestra palabra, que es el pasear, el paseo. Se trata de caminar más lentamente, de forma más relajada, tal vez sin un objetivo en concreto, por simple distracción. Y ahí entra un componente fundamental del paseo, el bienestar psicológico. Y hasta los futbolistas de alto nivel incluían, cuando la seguridad y los fans lo permitían, un paseo relajado, grupal, en sus concentraciones antes de un partido. Pasear en solitario, entrelazando la mano de tu pareja, en grupo, al lado del mar, por el campo, viendo escaparates, perdido por callejuelas con encanto, entre las flores de un parque, o simplemente a orillas del Duero en Soria, entre San Polo y San Saturio, emulando los literarios paseos machadianos, tal vez sea esa una de las actividades que ahora más echamos de menos. Pasear sin prisas, sin miedos, sin preocupaciones. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Es que paseando también vamos haciendo camino. Claro, el figurado, ¿no? El de la vida. Cada paso que damos es una decisión que nos lleva por un lado o por otro. Pero deambular, pasear, es lo que también estamos haciendo mucho estos días, ¿no? Usar el tiempo libre para entrar en los rincones de nuestra cabeza, ¿no? A ver qué nos vamos encontrando por allí. O sea, lo que hacemos también con esos paseos es pensar. Y vamos más allá, otros que andan a sol, como Catherine and the Waves, son de los Smash Mouth. No joke, I like to buy the world a toke and teach the world to sing in perfect harmony and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fast for the recipe. This is a love attack. Vamos ya a conocer a nuestro invitado de hoy. Ángels es profesor de filosofía contemporánea y estudios culturales en la UNED y es escritor, entre otros, del libro Filósofos de Paseo. Es Ramón del Castillo. Ramón, muy buenos días. Hola, Ángels. Hola. ¿Qué tal? Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo defines tu pasear? Uy, ya es que se han dicho muchas cosas hace un momento, ¿no? Fíjate que en realidad se puede dar un paseo a caballo, o en barca, o en bici, o en silla de ruedas, o en patinete, pero bueno, ya habéis introducido la idea de que hay que usar las piernas, ¿no? Y que se hace más por distracción, por ocio, que por obligación, ¿no? Que es una cosa más recreativa. ¿Y que tiene un límite temporal? ¿Un paseo dura 10 minutos o puede durar 3 horas? Bueno, depende del contexto y de la persona, ¿no? Si, por ejemplo, dices en casa que sales a pasear 10 minutos y vuelves a los 2 años, pues ha sido un paseo un poco raro, ¿no? A comprar tabaco. Claro, pero si sales de casa y vuelves a los 10 minutos, tampoco parece un paseo, ¿no? Fíjate, Rebeca Solnit, que fue la gran teórica de esto, dijo que en realidad para poder pasear de lo que se tiene que disponer, además de espacios, de tiempo. Entonces, pues depende del tiempo, claro, del que dispongas, pues pasear de una forma o de otra. Pero hubo una pandemia, curiosamente, en el siglo, no me acuerdo si fue en el 19 en Europa, pero no en América, de gente que se fugaba. Entonces la idea del paseo, hay ciertos trastornos mentales afectivos de gente que sale a pasear y no vuelve. Y no vuelve. ¿No? Como Forrest Gump un poco también. Exacto. Vas, empiezas a caminar y cuando te has dado cuenta has cruzado la frontera. Claro, sí, o has dado la vuelta al mundo, ¿no? Exacto. ¿Y se pasea para pensar o el pensamiento llega porque se pasea? Bueno, parece que sí, que al mover las piernas, o más bien al moverse a ciertos ritmos, parece que las ideas fluyen de otra forma, ¿no? Otra cosa es que cuando luego llegues a casa seas capaz de expresarlas, ¿no? Hace unos días oí a Juanjo Millás, que pasea, me consta, y decía que se le ocurrían un montón de cosas mientras paseaba, pero luego llegaba a casa y no sabía. No se acordaba y tenía que volver a pasear. Y otro amigo, que es un gran paseante, Sergio Fanjul, me contaba también hace poco que para él esto del paseo es como la sopa soluble. Mientras paseas, fabricas la sopa, pero luego tienes que ir a casa y disolverla y cocinarla, ¿no? Entonces, bueno, los filósofos, las escritoras, muchísima gente consigue aclarar algunas ideas caminando, pero eso no quiere decir que les desforma, claro, les desforma luego, ¿no? ¿Y por qué crees que a los políticos les ha costado tanto definir lo que es un paseo? Más allá de esa frase de ella, un paseo es un paseo. Ay, esa pregunta sí que es bueno, porque en realidad están tratando de hacer algo muy complejo y es que tiene que ver con los hábitos y no podemos crear hábitos decretando normas de un día para otro. Claro. Depende de las costumbres que ya teníamos, cómo vamos a hacer las cosas, y entonces es este intento de regular algo que no se puede regular, que es decretando una norma. Te hago yo una pregunta. ¿Cuánto se paseaba con las niñas y con los niños antes del confinamiento? ¿O cómo se paseaba antes? Me refiero a eso. Es verdad. A dar un paseo. Claro. Si, no ir al centro comercial o al cine o al parque. Pasear por pasear, claro. Claro. Entonces, sí. Si no lo hacíamos antes, y porque el problema de nuestra sociedad, ya lo dijo un psicoanalista infantil, Adam Phillips, es que nos aterra que los niños se aburran, porque claro, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que no tenemos escuelas de aburrimiento, y una cosa que tendríamos que enseñar a los críos y a nosotros mismos es aprender a aburrirnos. Muchísimas gracias. Hasta gracias, luego, Ramón. Venga, nada. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues escuchando Sopa de Cabra, te voy a aprovechar y te lo pregunto. ¿Cuál va a ser tu primer paseo? ¿Cuál, por dónde vas a ir? O sea, si puedo ir más lejos de casa a la radio, que es el... Yo tengo que decir que haces habitualmente. Claro, yo habitualmente voy caminando. Sí. Si, solo que pueda ir un poquitín más allá, ya tendré suficiente. Pueda caminar algo más de los 3.600 pasos que estoy haciendo ahora. Bueno, no está nada mal. Sí, pero yo quiero hacer muchos más. Muchos más. Yo quiero hacer muchos más. Hablábamos antes, Ángels, de los paseos físicos, los lugares. Yo, por ejemplo, me tengo muchas ganas de ir al Paseo del Rastro, en Ávila. Sí. Bueno, pues Álvaro Pardo ha hecho un recorrido por todos esos lugares físicos que estamos deseando patear. Del Prado en Madrid, de Gracia en Barcelona, de Colón en Sevilla, de Los Tristes en Granada o de San Lorenzo en Gijón. Todos paseos, de esos que echamos tanto de menos. Aunque tengamos muy claro para qué sirven, dejemos que David García Senjo, doctor y profesor de arquitectura en la Universidad Rey Juan Carlos, arroje algo más de luz sobre ellos. Un paseo es un espacio público de relación de los habitantes de la ciudad. Permitía que los ciudadanos se fueran moviendo por él y tuvieran relación según se cruzaban. Estos espacios surgieron de la mano de las grandes transformaciones económicas a lo largo del siglo XIX. Empezaba una pequeña burguesía que quedaba liberada en algunas horas del trabajo físico y podía permitirse pasear por la ciudad. También son muy importantes para la sostenibilidad de las ciudades. Poner estos paseos como un espacio donde la trama urbana deja de ser tan densa y permite un poco de arbolado, espacio limpio. Y cómo nos gusta llegar a nuestro sitio de vacaciones y recorrer de punta a punta el paseo marítimo. Lugares que, aparte de dar encanto a las ciudades costeras, cumplen dos grandes funciones. Una es conseguir un espacio para que se pueda utilizar esa zona privilegiada para el ciudadano, y otra, si hay alguna riada, alguna tormenta grande, estamos permitiendo que afecte menos a la ciudad y que también la naturaleza pueda seguir su camino sin problemas. Otra moda en los últimos años es la transformación de áreas interurbanas en lugares de caminatas y ciclistas. La recuperación de antiguas vías del tren, lo llaman la vía verde, pues se recupera ese espacio para bici, para pasear y demás. Pero el urbanismo no es solo una cuestión técnica. Por las avenidas y los parques pasaba cada día la vida. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Estas son palabras de Allende en uno de los momentos más oscuros de la historia de Chile. Porque las grandes alamedas, sin gente que las recorra, no tienen sentido. No te rindas, por favor, no te das. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Para paseo, paseo, paseo salvaje este. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe. Take a walk on the wild side. Y Ángels, hay otros paseos de los que hemos hablado este es al muy principio. Bueno, ¿eh? Vale, al turuturuturu. Dime, otros paseos. Que es que no nos hemos parado. Por ejemplo, el paseo militar. Hombre, esta es la marcha o el entrenamiento que realiza la tropa. Aquí el paseo militar por excelencia es el de la Castellana, ¿no? El del 12 de octubre. Y nos vamos a ir metiendo a las películas con esto. ¿Recuerdas el paseo nocturno al lado del cuartel del Conde Duque en Madrid? Es donde ese paseo de Eusebio Poncela, Carmen Maura, Manuela Velasco, es la ley del deseo. ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! Y seguimos con ese vestido rojo, por favor. Sí, otro que no tiene nada que ver. Nos vamos al frente del Ebro, el lado fascista que anuncia unas grandes fiestas patronales con toro incluido en la lidia, y el lado republicano que organiza una misión secreta para matar al toro y así ahuyentar la fiesta. Estamos hablando de la vaquilla de Berlanga. Luego está. Que es el machete, después la plaza de tientas, y ahora que es vaca. O la matas o acabas en un consejo. El paseillo torero, que es la vuelta de las cuadrillas que dan al ruedo justo antes de la corrida. Los toreros, los banderilleros, el resto de la cuadrilla, aquí lo tenemos. Último, en la guerra civil, cuando se iba a buscar a las víctimas con la excusa de sacarles a dar un paseo, que terminaba con el fusilamiento al final en los descampados. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sabrá la luna. Al filo de su guadaña, presiento que tras la noche. Y claro, para pasear, siempre nos han dicho que hace falta unas buenas botas. Las de Nancy Sinatra, que van perfectas para este paseo. Yeah. Y termina nuestro paseo en la cara B. ¿Con qué cerramos? Pues yo tengo una imagen en la cabeza, Ángels, que es la del día en el que no solo puedan salir los niños una horita, no solo el domingo, que podamos estar todos de la pura alegría. Nos vamos a dar, o sea, nos vamos a poner a andar de lado, como los egipcios, ¿vas a ver? ¿Imaginas? Imagínate, todo el mundo por la calle bailando a las bangles, yendo así con un brazo por delante y otro por detrás, como si fueras a entrar en un callejón estrecho. Esa es la imagen. Todos los españoles bailando, ¿a qué mola? Lo vamos a proponer. En cuanto podamos salir, vamos a proponerlo. Estupendo. Hasta luego. Hasta luego. Informe coronavirus. A partir de este domingo, los niños menores de 14 años podrán volver a salir a la calle, siempre acompañados por uno de los padres y sin alejarse de su casa. Esto aliviará el confinamiento de los más pequeños, una demanda de cientos de miles de padres. A esto dedicó ayer Dani de la Fuente su cabecera en Hora 25. Con ella cerramos este informe coronavirus. Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé... El coronavirus me tiene antes, pero antesísimo. A ver, otra vez. La célula me tiene antes el coronavirus. Que seguir una comparecencia del gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido. Soy Fernando, tengo 5 años y el coronavirus es un rollo. En el capítulo de hoy... Hoy hablamos de vosotras y de vosotros. Quiero salir ya de casa. Tenéis que jugar en casa y no habéis podido salir a la calle a jugar. Me llamo Chloe. Yo, por ejemplo, estoy haciendo muchas papiroflexes en casa. Quiero salir ya de casa. Niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día. Me parece muy bien. Llevamos tanto tiempo sin salir que prefiero eso que no salir nada. ¡Viva, viva, viva los niños! Porque su mundo es mejor. Soy Carolina, tengo 10 años y un beso muy fuerte a todo el mundo y mucho ánimo. ¡Viva, viva, viva los niños! ¡Viva, viva el amor! Mantener una distancia interpersonal idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro. Muchas gracias, Salvador. Yo tengo una... Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete. Hola, me llamo Alex y tengo 8 años. Quiero ya salir a la calle, correr, saltar e ir al parque. Pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar. Tengo 1000 amigos y tengo una canción y tengo la esperanza de ser un día mayor para gritarle al mundo que puede haber amor. Estoy en casa desde el 11 de marzo. Al principio estaba mejor, pero ahora ya estoy cansada, echo de menos. A muchos amigos y a muchos familiares. A mis abuelos y a mis amigos. Que la gente es seria, es responsable y entiende que esta norma es para salvar vidas. Pero tenemos que estar en casa para terminar con el coronavirus. Y quiero daros las gracias. Por las mañanas me conecto con mis profesores y con mis amigos. Habéis tenido que dejar... de ir al colegio y estar con vuestros profesores y con vuestros amigos. Eso me entretiene un rato. Ahora tenemos que estar contentos porque la semana que viene ya podemos salir un poquito a la calle. Durante 1 hora, en un entorno de 1 kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. Y estoy deseando que llegue ese momento. Sé que este confinamiento para vosotros y vosotras, para los niños y niñas, no está siendo nada fácil. ¡Viva! De lavarse con mucha frecuencia las manos. Muchas gracias, Salvador. Creo que este domingo, que ya vais a poder salir, el aplauso de toda la sociedad os lo merecéis, los niños y las niñas. ¡Viva, viva, viva los niños! que su mundo es mejor. ¡Viva, viva, viva los niños! ¡Viva, viva el amor! Mantener una higiene muy estricta en los espacios tanto privados como públicos. Muchas gracias, Salvador. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 10 ans et j'en ai marre du coronavirus. Heureusement, ce dimanche on va pouvoir sortir. ¡Ouais! Egunon, es que ricasco por las preguntas. Hola, me llamo Anaïs y tengo 10 años y estoy harta del coronavirus, pero por fin vamos a poder salir a la calle. ¡Toma! ¡Viva, viva, viva los niños! A mí me gusta porque podemos tomar más aire libre. Aunque también estamos muy a gusto en casa. Y a lo mejor no hemos hablado todo lo necesario del papel tan importante que habéis hecho los niños y niñas de este país y que seguís haciendo, portándoos muy bien en casa. A mí me parece muy bien que podamos salir un poco porque estamos cansados de estar en casa y queremos salir ya. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Y además, en mucha cantidad, está muy bien. Yo salgo más o menos eso. La diferencia es que en el cole estás más al aire, pero yo ando lo mismo. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas. Hora 25. Con un lenguaje un poco más serio. Con Pepa Bueno. Le digo a los mayores, prestad mucha atención. El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda, pues, controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Vicepresidente, pues muchas gracias por sus palabras. Gracias y buenas tardes. Gracias. ¡Viva, viva, viva los niños! Porque su mundo es mejor. ¡Viva, viva, viva los niños! ¡Viva, viva el amor! Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.